Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos junto a docentes, junto a alumnas y alumnos, junto a todos aquellos que les interesa la educación, porque todos formamos parte de la educación, porque la escuela es una de las instituciones más importantes en nuestras vidas, porque la escuela es aquel lugar donde aprendemos un montón de cosas y hacemos amigos y sociabilizamos. Y también hacemos radio, claramente, hacemos radio, ¿no es cierto, Antonella? ¿Cómo va? Así es, Patri, ¿cómo estás? Una de las cosas que hacemos en el programa REC son talleres de radio. Y la idea de Hora Libre es que los chicos y las chicas vengan a contar qué es lo que están haciendo también en esta época de cuarentena, en esta época tan particular, con programa REC. Y también qué proyectos están llevando adelante en sus escuelas. Así que hoy vamos a hablar acerca de eso, Patri, como todos nuestros Hora Libre. Sí, y aparte para todos aquellos que se preguntarán en sus casas, ¿qué está pasando en las escuelas? ¿Cómo es esto de la virtualidad? Y cómo este programa de radio, que lo hacemos virtualmente, porque nos juntamos todos a través de una plataforma que se llama Meet y empezamos a contar qué estamos haciendo con los chicos y las chicas. Así que bueno, ¿podemos hacer un rastreo de lo que tenemos para hoy, lo que se viene? Claro que sí, tenemos un programa muy especial, va a ser distinto este programa, porque a diferencia de otras emisiones, vamos a contar con dos bloques de entrevista. Una de ellas va a ser a Silvia Prieto, la coordinadora general del programa Abuelas Relatoras por la Identidad, la Memoria y la Inclusión Social. Esta entrevista la hicieron estudiantes de cuarto año de la EMEM número 1 del Distrito Escolar 13, Manuel Mujica Lainez, cuyo profesor capacitador es nuestro coordinador Néstor Cortés. Después vamos a contar con otro bloque de entrevista a cargo de nuestra compañera Eva González García, que en este caso convocó a la docente Yanina Ouarriet, que trabaja con la escuela número 10 del Distrito Escolar 21 Ítalo Américo Foradori, que es justamente la escuela que nos viene a visitar hoy, Patri. Acá estamos con chicos y con chicas de séptimo grado de esta escuela que nos vienen a contar qué es lo que están haciendo en cuarentena, en estas clases virtuales, ya promediando casi fin de año, ¿eh? Y qué añito que les tocó el séptimo grado justamente en este tipo de escuela rara, que es la escuela desde casa, ¿sí? Así que seguramente lo han vivido de otra manera. A mí me gustaría que alguien me salude. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Quién se anima a aprender? Hola, ¿cómo estás? Madeleine, ¿no es cierto? Sí, mucho gusto. Hola, bienvenida. ¿Quién más me quiere saludar por ahí? Hola, Martina, bienvenida. Gracias. Dale, contame, ¿tu nombre? Martina. Y por ahí tenemos a un caballero que se llama, que quería hablar recién. Hola. Hola. Bienvenido, Tiago. Y por ahí tenemos a... ¿Quién más falta presentarse? Facundo. Facundo. Ahí estamos todas y todos presentados. Así que vamos a repetir el nombre de la escuela a la que ustedes van. Martina, ¿me contás el nombre de la escuela y dónde queda tu escuela? Contale, presentale en sociedad, a ver cómo la haces. Se llama Ítalo Américo Foradori. Queda en la Arrasaba al 5000. Sí. De la Plaza de las Victorias, al lado, enfrente tiene un jardín y pasa el Pemeto por ahí, está cerca de Jumbo. El Jumbo de Escalada, para que se ubique nuestros oyentes y nuestras oyentes, ¿no es cierto? Sería el barrio de... Lugano. ¿Qué zona sería? Lugano, perfecto. Sí. Yo me gustaría que me cuente también cómo es la escuela, qué jornada simple, jornada completa, ¿cuánto tiempo van ahí? Jornada simple y a partir de séptimo grado, jornada extendida. Ajá, claro, jornada extendida. Así que, bueno, ¿cómo transitaron este séptimo grado sin ir a la escuela? ¿Qué me cuenta, sí, Martina? Sí. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué tenías ganas de hacer en este séptimo grado y que no pasó, por ejemplo? Las excursiones. Las excursiones. Claro. ¿Y al resto le pasa lo mismo, Tiago? ¿Qué te hubiera gustado hacer en este séptimo grado? Era lo mismo, las excursiones. Habitualmente, ustedes mencionan las excursiones, ¿y a dónde van de excursión? Por ejemplo, tradicionalmente los séptimos grados. Esto no lo sabemos mucho del séptimo grado porque nosotros nomás veíamos que se iban varias veces. Ajá. Pero mayormente iban al museo, creo. Y ahora ustedes dicen, pero justo que me tocaba a mí, me tiene que pasar esto. Bueno, saben que no solamente les pasó a ustedes, que son de séptimo grado, también a los chicos y a las chicas de quinto año, ¿no? Que se están despidiendo de la escuela y que, bueno, tuvieron que adoptar esta manera en la virtualidad. ¿Y cómo les fue? ¿Les fue bien? ¿Les gustó el quedarse en casa o mazo? No. ¿No? Claro. Tampoco a vos, Tiago. Madeleine, ¿te gustó estar en casa vos? No, más o menos, porque de ahí empecé a ver otras cosas como anime, así que un gran tiempo para juegos. Claro, viste, tiene sus pros y sus contras, porque si bien uno no va a la escuela y no comparte con los amigos, pero también puede aprender otras cosas, ¿no? Ahí y leer y demás. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a seguir directamente al trabajo, ¿sí? ¿Cómo estás, Eva? ¿Querés colaborar con nosotros en esta presentación del trabajo con las chicas y los chicos? Sí, decirles primero, bueno, darles la bienvenida porque los chicos es la primera vez que hacen radio y se animaron a la virtualidad. Están representando a el séptimo grado A y el séptimo grado B de su escuela. Y porque, bueno, como son un montón y decimos todo siempre juntos y demás, hoy estar casi los 40 chicos se iba a hacer, y nos iba a estallar el Meet. Entonces, lo representamos a través de las chicas y de los chicos, así que darles la bienvenida, decirles que, bueno, en esta de la virtualidad, su senior, Janina, ¿cómo se pronuncia el apellido? Porque ustedes lo anotaron. O Warriet. Nos cuesta a todas. Sí, sí, porque bueno, muy francés y con muchas vocales y eso, y como no estoy leyendo acá de primera mano, decirlo así, así que seguramente va a entrar para el otro bloque que la vamos a entrevistar. Y la verdad que trabajamos mucho, intentamos empezar el año haciendo una entrevista, porque es el año emblemático de Manuel Belgrano y la creación de la bandera. Bueno, ese trabajo hicieron cosas muy, muy lindas, pero bueno, no le dimos formato radio y después nos enganchamos muchísimo trabajando con la lectoescritura. Y bueno, acá me van a decir los chicos, trabajamos con la bibliotecaria. ¿Cómo se llama la bibliotecaria de la escuela? María del Carmen, que le encanta contarles cuentos a los chicos y no resistimos esa tentación. Y en una de las propuestas de las clases trajo un cuento que se llama Soy yo, de Andrés Obico, que es un autor argentino contemporáneo y nada, y por supuesto le hicimos la invitación a través de REC, él encantado de participar. Le hicieron una entrevista donde participamos todos, estuvo la otra seño, bueno, por supuesto la bibliotecaria, la directora, que le mandamos un abrazo enorme por apoyar tanto al trabajo de REC. Además, en la región, el proyecto de radio, como es muy necesario que las escuelas estén intercomunicadas, tiene un tratamiento especial, así que bueno, nada. Todo salió de lujo. Así que si les parece, vamos a ver qué es lo que trabajaron los chicos con esta entrevista, que hicieron unas preguntas que estuvieron muy buenas, fue un cuestionario muy, muy trabajado semanas anteriores, antes de que llegara el entrevistado. Entonces, bueno, también les pueden preguntar a las chicas y a los chicos de qué se trató ese cuento que nos inquietó tanto y nos dio curiosidad de saber quién lo escribió. Hola, Claudio, buenas tardes. Y la pregunta que yo le querría hacer es Sabemos que antes de dedicarte a la escritura eras fotógrafo. ¿Cómo fue esa decisión? Sí, fotógrafo fui desde muy pequeño, no escritor. Fui muy pe desde pequeño fotógrafo. Mi padre sacaba fotos, muchas, tenía una cámara linda. Yo soy el mayor de cinco hermanos, ¿correcto? Entonces, cuando había una foto familiar y querían salir mis padres en la foto, ¿a quién le daban la cámara? Al más grande. O sea, yo, cuando tenía 7, ya empecé con la cámara. Y después, cuando tenía 14, que la edad de ustedes un poquito más, a final de primer año, tenía un amigo que hacía fotografías y cuando eran en papel. ¿Se acuerdan que las fotografías antes venían en un rollo y eran en papel? Tenía un compañero que en su casa podía revelar fotos. Entonces él me enseñó a revelar fotos y me gustó tanto, tanto, tanto que me fui a estudiar fotografía mientras estaba haciendo el secundario técnico. Como muchos pasos, como todos los pasos que di en mi vida de grande, no fue como un escalón que subiste un escalón, sino están solapados, ¿sí? Mientras trabajaba de fotógrafo, empecé a escribir, pero empecé a escribir específicamente para mis hijos. Yo tengo tres hijos. Cuando ellos tenían 3, 5 y 7, empecé a escribir cuentos para chicos, porque no me gustaban mucho los cuentos que encontraba. Esa escritura, la fui, empezó siendo expresión, como era la fotografía, ¿sí? La fotografía de expresión fue pasando a la escritura por expresión, y lo empecé a compartir en lugares muy parecidos al Facebook, pero antes del Facebook, que era en una revista que se llamaba Imaginaria. En una revista imaginaria de literatura había un foro que era como el Facebook antes del Facebook. Y ahí no solamente le empezaron a gustar a mis hijos los cuentos, sino que le empezaron a gustar a otra gente que se dedicaba a escribir. Escuchamos el primer fragmento de la entrevista que los chicos y las chicas de séptimo grado le hicieron a Andrés Sobico, autor del libro Caperucita Verde y otros clásicos recargados, y Como una guerra, de Editorial del Eclipse. Es un libro álbum sobre Malvinas. Y también autor de microcuentos como sus series Complicacioncitas y pequeñas teorías sobre comportamiento animal. ¿Cómo fue esto de hacer una entrevista virtual? ¿Quién quiere contarnos? ¿Alguno o alguna nos puede contar cómo fue el momento en que hicieron la entrevista? ¿Fue por Zoom? ¿Fue por Meet? ¿Cómo hicieron? Fue bien, fue por Zoom, por Meet. Éramos bastantes más de lo normal. ¿Qué impresión te dio el autor? Si te lo imaginabas así, si era muy charlatán o era un poco mudo, ¿cómo fue eso? Más charlatán. Ah, sí, muy bien, muy bien. Y nos habló mucho de su obra, ¿no? Porque a nosotros nos inquietó, ¿no? Porque trata de un chico donde básicamente hay otro chico que toma su persona y su personalidad, ¿no? No vamos a contar el final porque la vamos a spoilear, pero bueno, está frente al primer amor, el primer beso y demás, y se queda ahí medio en ascuas, ¿no? Este personaje principal. Y le preguntamos un montón de cosas del proceso de la escritura, de si, bueno, si se basa en hechos reales o no, si en qué se inspira, cómo es trabajar de escritor. O sea, que hicimos millones de preguntas. Y antes de contestar, o sea, escuchar otro fragmento de la entrevista, estaría bueno que les cuenten, ¿no? ¿Qué es lo que más les llamó la atención del escritor? Que es el mayor de siete hermanos. Ah, bien, sí, ahí contaba. ¿Y se imaginaron que un escritor era así, que podían hablar como si fuera una persona común y corriente? ¿O se imaginaron que el escritor era un señor súper imponente y muy serio? ¿Se lo imaginaban así? ¿Cómo se imaginaban a la persona que iban a encontrar? ¿Era muy seria? Y nada que ver, estuvo buenísimo entonces. Estamos transitando este trabajo que hicieron las chicas y los chicos de este séptimo grado que trabajaron en este espacio con escritores y la verdad que me quedé con ganas de un poquitito más. Vamos a escucharlo al autor de esos cuentos que leyeron los chicos. Hola, soy Martina y te quería hacer esta pregunta. Al ser escritor, ¿tenés un escritor o escritora favorita y por qué? Sí, tengo escritores favoritos de los argentinos, para ir de atrás para adelante. De los argentinos tengo una que, un par diría yo, María Teresa Andrueto y Liliana Bodoc, que para mí están un par de escalones más arriba que cualquier otro de acá de Argentina. Pero no los leí de chicos porque son de ahora. De chico leí muchísimo, mucho de ciencia ficción. Yo soy técnico en electrónica, además. Y leí mucha ciencia ficción, leí muchísimo en realidad, porque era una especie de Pac-Man, ¿vieron? Pac-Man. Leía todo lo que había en mi casa, pero yo diría que si me referencio con alguien es con Mark Twain, el de Huckleberry Finn, el de Tom Sawyer, no sé si lo conocen, que estaría bueno que lo conozcan, que lo encuentren y lo busquen. Bueno, a mí me gustaría cerrar este bloque o comenzar el siguiente con los chicos y las chicas de la escuela número 10 del Distrito Escolar 21. Nos digan qué se llevan de esta última etapa de la escuela pública en séptimo grado, ¿no? Y esas inquietudes para primer año. ¿Qué se llevan de esta escuela en pandemia? ¿Qué fue a lo mejor lo positivo, lo que podemos rescatar? Si hicieron amigos, si no se hicieron más amigos, si se conocieron más, si se conocieron menos, si aprendieron cosas, ¿no? Como esto de hacer una entrevista a través del Meet, no sé, aquello que quieran destacar. Cortito, un pensamiento cada uno. ¿Más aprendizaje? Ajá, ¿y eso qué significa? ¿Que aprovechaste más el tiempo? Sí, aprendí a hacer más cosas sola, a hacerlo más como lo hacía antes. Te organizaste más sola. Bueno, eso está buenísimo porque el secundario exige un poquito de eso, ¿no? Organizarnos más autónomamente, así que buenísimo. Después, ¿quién es más? ¿Quieren contar? ¿Tiago? Aprecié más el tiempo. Buenísimo. Bien. ¿Adelaine? Me volví más organizada con las tareas. Aprendí nuevas cosas que pensé que eran de otro mundo, o sea... Empecé a no entender lo primero que nos enseñaban así porque se me complicaba con el Zoom y todo eso porque me había acostumbrado mucho a la virtualidad, a cuando estamos en clases así normales. Uh-huh. Y la virtualidad me cambió y empecé a ser más organizada, la tarea también y así. Y lo que rescato es que siempre me gustó aprender un poco más de matemática que de todo. Buenísimo. Y nos queda alguien más. ¿Querés compartir con nosotras y nosotros lo que te dejó este séptimo grado raro, ¿no? Facundo creo que está por ahí. Sí. Aprovechar todo el tiempo posible. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por participar de este espacio. Pero les decimos a los oyentes que están del otro lado, quédense que hay mucho más Hora Libre. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. En el aire se respira el amor, hay una nueva ilusión que llena mi corazón. De mi mundo se ha borrado el temor, te entrego en esta canción las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder a no olvidarse de ti. A cada día el amor. seguimos en el aire de Hora Libre compartiendo la experiencia de la escuela primaria número 1 del Distrito Escolar 21, Ítalo Américo Fo Cadori. Les contamos que pueden escuchar nuestro programa a través del aire de FM Riachuelo 100.9 y FM Boedo 88.1. Y también nos pueden encontrar en Facebook, Programa Rec Todo Junto, o en Instagram, @programa.rec. Ahora ha llegado el momento de la primera de las entrevistas de esta emisión, que en este caso va a estar a cabo, va a ser llevada a cabo por Eva González, quien convocó a la docente Janina Owarriet, también seño de séptimo grado de la escuela número 10 del Distrito Escolar 21. Las dejamos, chicas, para que puedan conversar tranquilas. Bueno, presentarles acá a la audiencia de Hora Libre. ¿Vieron a esas seños que en contexto de pandemia se pusieron su grado o sus grados al hombro, y en este contexto tan particular de tránsito de séptimo grado a primer año hicieron lo imposible para que todo funcionara perfecto? Bueno, ella es Janina y le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo andas, Janina? Hola, Eva. Todo muy bien. Bueno, la idea es conversar un poquito sobre nuestras prácticas, porque pueden ser para la audiencia, porque está plagada de docentes, también nuestras audiencias, escuchando lo que se hace en otras escuelas y poder replicar aquellas cosas que nos fueron como aciertos. ¿Qué crees vos que fueron tus aciertos como profesional de la educación en este contexto de pandemia? Bueno, creo que el primer acierto fue la revinculación rápida con los chicos, que no pasara mucho tiempo sin vernos, aunque sea de esta forma. Ya a fines de abril ya habíamos comenzado con algunas clases de Zoom, y me parece que eso fue afianzando el camino para luego empezar a hacer los trabajos. Pero mi primera preocupación era que ellos no pasaran su último año sin siquiera, aunque sea, contactarse con el otro. Poder lograr las reuniones para generar mayor vínculo con nosotras y entre ellos. ¿Y pensás que, por ejemplo, el taller de radio a través de REC hizo algún aporte interesante a esta forma de revincularse? Sí, por supuesto. Desde ya, para mí, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, el poder brindarle a los chicos otras oportunidades, otras cosas, trabajar de otra manera diferente a la ya conocida, me parecía que era necesario, y la verdad que funcionó muy bien. Se soltaron muchísimo, hubo mucho aporte, mucho ida y vuelta. La verdad que estuvieron muy, muy cómodos, también con la situación de que venía una persona que tampoco conocían, y de repente encontrarse virtualmente nada más por primera vez, y la verdad que resultó muy bien, se sintieron muy cómodos y nosotras también. Era una charla de amigos ya. Sí, nos ocurrió al principio que yo absolutamente también sorprendida por esto de la virtualidad, ¿no? Que en la primera clase de presentación los mismos chicos me invitaron a un espacio que tienen los viernes en la virtualidad para hablar de sus cosas, así al estilo de una asamblea escolar. Y bueno, yo les dije, bueno, charlenlo con la serie, y después si les parece bien, por supuesto que participo, y para mí es un mimo y un elogio. Y nada, y al rato estaba mandándome la invitación Janina para asistir los viernes a acompañarlos a esa charla, que al principio fue muy muy útil porque los chicos se sacaron un poco los miedos, los temores, ¿no? Más el trabajo semanal que hacen todos los docentes del ladito de los fodadores, y que, nada, sacarse, para mí sacarse el sombrero. Y en estas cosas de sacarse el sombrero, nos apareció también la vinculación en la presencialidad con los chicos en este mes de fines de octubre, principios de noviembre. ¿Cómo se organizó la escuela? ¿Está yendo séptimo grado nada más? ¿Cómo lo vienen organizando, Janina? Por el momento, bueno, hicimos reuniones con los padres para ver qué opinaban ellos. Nosotras les comunicamos que las clases seguían virtualmente, por lo tanto la mayoría decidió no enviarlo a los chicos, en parte por miedo. Hay muchas familias con miedo. En el barrio hubo mucho contagio, entonces todavía estamos transitando esa parte del miedo. Así que solamente hay 3 chicos de séptimo grado a la mañana. A la tarde no se formó ninguna burbuja, así que a la tarde no hay chicos de séptimo grado. Sí, a partir de esta semana comenzaron las burbujas de segundo, de primero a sexto, y ahí sí hay un poco más de chicos. Y viste que al principio de la entrevista hablamos de estas prácticas docentes en este contexto. ¿Cuáles son los aspectos negativos? ¿Son los que una escuela pública y primaria, no solamente de la Fodador, y a lo mejor vos hablas también con otros colegas de la zona, o no, pero otros colegas seguramente sí? ¿Y qué es lo que observan como negativo, que se estaría necesitando? Porque es importante conocer, nosotros, como decimos en REC y en Hora Libre, todas las voces. Y a lo mejor puede ser parte de esas voces. ¿Qué se estaría necesitando en este contexto de virtualidad? Bueno, para empezar creo que voy a tomar la voz de todos mis compañeros y compañeras de acá del distrito y de toda la capital, diciendo que lo que se necesita es conectividad para todos y todas las alumnas y alumnos de nuestra ciudad de Buenos Aires, y la posibilidad de acceder a los aparatos para poder, la conectividad y el aparato, porque si no estamos, muchos de los chicos que vienen a la burbuja es por falta de conectividad justamente, así que estamos trabajando desde ese lado y es lo que hemos solicitado desde el día 1 al Ministerio de Educación. Gracias, Janina, por ser la voz de otras voces. Y para finalizar, algo que no te pregunté, pero vos tenías ganas de contar como docente de séptimo grado. Yo como profesional de la educación me pasa esto y, bueno, quería sociabilizarlo a través de este espacio que es Hora Libre. Bueno, en primer lugar, agradecer que en la virtualidad se sigan sosteniendo estos programas que aportan muchísimo para los chicos y para nosotras también, porque es un aprendizaje constante. Y nada, agradecer a mis alumnos y a las familias de ellos, porque la verdad que fue un año complicado. A mis compañeros, a los directivos, estuvimos, a mis compañeras, que tuvimos que trabajar, pudimos trabajar más en equipo, a pesar de no vernos, es lo positivo que saco de esta situación. ¿Y qué te emociona? Me emociona pensar en un séptimo grado que tenga que atravesar un acto de despedida en este contexto. Ahora vamos a hacer un pequeño corte, pero quédense ahí del otro lado que seguimos con la entrevista a Janina Owarriek, la docente de séptimo grado de la escuela número 10 del Distrito Escolar 21. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Gracias, muchas Valeria. Gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Seguimos en el aire de Hora Libre compartiendo conversaciones con los y las protagonistas de esto que es la escuela en cuarentena. En este caso, Eva convocó a la docente Janina Owarriek, que está a cargo de séptimo grado en la escuela Ítalo-Américo Foradori. Así que continuamos con esta entrevista. Bueno, acá estamos transitando este espacio un poco emocionados porque, bueno, llega noviembre y llega el cierre del ciclo lectivo 2020, que va a tener continuidad en este 2021, pero los chicos de séptimo grado se despiden de la escuela. Y bueno, hace un ratito los escuchábamos a tus alumnos diciendo lo que se llevaban, ¿no? Y vos nos contabas ahí lo que te llevabas del trabajo con tus colegas. ¿Qué te llevas de tus alumnos? ¿Qué te enseñaron tus alumnos? Porque los chicos también nos enseñan. Nada, mis alumnos me enseñaron a poner ganas por ellos y para ellos, y saber que era al principio todo un caos y que nadie entendía nada y que uno tenía que reponerse porque del otro lado estaban ellos con su séptimo grado y con sus ganas de aprender, como habían empezado el año. Ellos fueron alumnos míos el año pasado también, así que ya teníamos un vínculo bastante fuerte. Así que me enseñaron eso, a que aunque fue difícil, había que levantarse sí o sí y había que poner más ganas todavía. decirles que la comunidad de la escuela número 10 del Distrito Escolar 21, la Ítalo Fodadori, está centrada, ¿no?, el corazón de lo que es Lugano y 2. Los chicos ahí pintaban un poco el paisaje, queda muy cerca de el centro deportivo, ¿no?, que se hizo en las últimas Olimpiadas de los Jóvenes. También queda muy cerquita de lo que es el punto más alto de la ciudad. Y los chicos, además de la pandemia, bueno, también al principio de año muchas familias también transitaron una situación de salud que tiene que ver con el alto contagio de dengue, así que es una comunidad que sostuvo muchísimo, la escuela estuvo presente más allá de la virtualidad, sino en la presencialidad, con las entregas de alimentos, donde a los chicos de séptimo también se los mimó de forma muy especial. Les han entregado tapabocas con el logo que ellos pintaron, que lo podemos decir, ¿no es cierto? ¿Cómo es el logo de los chicos de séptimo A y B de la FODADORI? Sí, en realidad es un logo que sacó Emilio Ferrero para los chicos de séptimo, que es el que saca todos los años con la idea de hacer, ¿sí?, barbijo. Él la sacó con esa idea y sacó un pin también ahora, hace poquito. Y nosotras nos parecía que tenía que los representaba. ¿Y qué dice como frase, como lema? Egresados 2020, cuando nos egresamos se paró el mundo. Somos tan importantes acá, que cuando egresamos se paró el mundo. Jugando con la metáfora, bueno, el mundo sigue y las voces de los chicos son las que tienen que estar en primer lugar, porque bueno, son los que nos van a ayudar, a los que de alguna forma los guiamos en su aspecto, en el aspecto educativo, a reconstruir este mundo que sigue así tan convulsionado. Para mí un honor, Janina, trabajar con vos y con la escuela, y bueno, así nos despedimos si les parece. Bueno, gracias Eva, para mí lo mismo, muchas gracias a todo el equipo y gracias por la oportunidad. Un abrazo y nos estamos viendo en el aula virtual. Besos. Soy de la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón, no voy a imaginar la pena en los demás, compro aire y si es puro pago mucho más, no voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez, me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán, y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme, voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. ¡Epa! su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro garbo, no voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y ser puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí. Esto que se llama Hora Libre en el Barrio, mostrando los trabajos de las chicas, de los chicos. Y ahora llegó el momento de la escuela media. Y vamos a ver qué es lo que se está haciendo en escuelas medias. Y particularmente el bloque que sigue es muy interesante. Así que te invito a que lo compartas con nosotras y con nosotros claramente, por la temática que aborda. Llegó el momento de una entrevista en la cual se va a mostrar un trabajo que se hace, que se hizo, en la escuela MM 1 del Distrito Escolar 13, se llama la Escuela Manuel Mujica Lainez, y el tema que te proponemos en este momento es abuelas relatoras. A mí me encantó, quédate ahí porque a vos también te va a gustar. Y lo llevó adelante el coordinador del programa REC, que es Néstor Cortés. ¿Cómo va, Néstor? Hola Patricia, hola a todos y a todos los oyentes, ¿cómo andan? Muy bien, y tenemos además en este bloque al profesor Alfredo Bozaluna. ¿Cómo va, Alfredo? Hola, muy bien, gracias. Y Agustina de Tomaso, que es alumna de cuarto segunda de la escuela justamente Manuel Mujica Lainez. ¿Cómo va, Agustina? Bienvenida. Hola, muchas gracias, ¿todo bien? Bien, así que el tema, recién te lo dijimos, es abuelas relatoras. Y justamente la entrevista, el trabajo que hicieron fue con la coordinadora general del programa Abuelas Relatoras por la Identidad, la Memoria y la Inclusión Social, que se llama Silvia Prieto. Pero mejor cuéntenlo ustedes, ¿cierto, Néstor? ¿Cómo fue el trabajo con un tema tan interesante? En primer lugar, me gustaría que Alfredo nos cuente un poco cómo se organizó la entrevista y cuál fue el objetivo de la misma, ¿no? La entrevista se organizamos con los alumnos, invitamos a los alumnos a que hicieran algunas a las abuelas. Las abuelas prácticamente las habíamos conocido en una escuela que se llama Lola Mora. Habían dado una charla, una especie de discurso. Y bueno, me acerqué a ellas pidiéndoles que si podíamos hacer algo, ¿no? Y esto fue el año pasado que me había encontrado con ellas. Y bueno, este año nos habíamos prometido, me ingresaron en un grupo de WhatsApp donde están las abuelas, y nos habíamos prometido que este año íbamos a hacer algo. Y teníamos fecha y todo, pero bueno, después pasó la pandemia y adiós fechas, adiós todo. Y bueno, y entre que hablábamos, ellas me decían que no nos podíamos detener, o sea, que la pandemia no podía detener la memoria, era algo, ellos siempre decían, que, o sea, que teníamos que organizar algo. Bueno, y aprovechando que la escuela tenía el programa de radio, se nos ocurrió hacer eso, o sea, fue prácticamente una idea conjunta entre las abuelas que nació en un grupo de WhatsApp, ¿no? Y Agustina, ¿por qué vos decidiste participar de la entrevista? ¿Qué te impulsó, qué te llevó a participar? Porque era una buena experiencia, iba a ser una linda experiencia, a pesar que yo nunca estuve en ningún programa de radio ni nada, iba a ser una linda experiencia, y que capaz que no iba a tener oportunidad en otro momento. Entonces, nada, me pareció buena idea. Entonces, aparte es un tema interesante. Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar la primera parte de la entrevista a Silvia Prieto, la coordinadora del programa Abuelas Relatoras? ¿Cuándo y por qué empezó este programa? Empezó en el año 2006, en el marco de las políticas de la memoria del presidente Néstor Kirchner, cuando se cumplían 30 años de la última dictadura cívico-militar. En ese momento, junto con otra compañera, Magdalena Dajey, desde PAMI, imaginamos que era muy importante hacer un programa con personas mayores, la mayoría contemporáneas de las abuelas de Plaza de Mayo, para colaborar con la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Entonces empezamos a trabajar con Alba Lancilotto, que en ese momento era secretaria de Abuelas de Plaza de Mayo. Ella no buscaba un nieto, sino un sobrino o sobrina, porque su hermana, 20 años menor que ella, había sido secuestrada y desaparecida. Ella fue la madrina. Alba nos trajo una pila enorme, la estoy viendo ahora, de los periódicos de las abuelas de Plaza de Mayo, donde estaban relatadas las historias de los nietos que estaban apropiados. Y decidimos que íbamos a hacer eso, hacer como si fuera un teatro leído, que las abuelas iban a leer un fragmento cada una y otra. Armamos relatos, un relato que sea ameno, que sea corto, para poder leerlo en un tiempo que permita mantener la atención, pensando en el auditorio, que pueden ser chicos, que pueden ser jóvenes, que pueden ser adultos. Y el objetivo fundamental es hacer un relato que tenga un formato ameno, literario, pero que dé cuenta de la verdad histórica. Lo que nosotros llevamos a las escuelas siempre está totalmente documentado. Son fuentes absolutamente confiables. El formato se lo hace más ameno para poder presentarlo y que despierte sobre todo lo que más nos interesa, que son las preguntas de las nuevas generaciones. ¿Por qué les parece importante concurrir a las escuelas? Porque la historia es algo que debe conocerse, y tiene que conocerse lo que fue un genocidio del pueblo argentino. Y más que leer un libro de historia, nos parece que es muy importante poder relatar, contar la verdad histórica, y bueno, tener la posibilidad de intercambiar, que las nuevas generaciones, como estamos haciendo ahora, pregunten y aparezcan, porque si los hechos tan trágicos como fue el terrorismo de Estado en Argentina, con la desaparición de 30.000 jóvenes en su mayoría, con la apropiación de 500 niños, tiene que conocerse para que nunca más sea nunca más. Y entonces, si las nuevas generaciones lo conocen, y la posibilidad de hacer un encuentro como hacemos en la escuela, con otra informalidad, la presencia de las abuelas genera fácilmente otro vínculo, se pueden hacer talleres, se puede expresar para ir transmitiendo, y que las nuevas generaciones se apropien y pregunten, y con las nuevas preguntas, porque la historia no es una cosa que está congelada en un libro, la historia se va construyendo día a día. Y desde el presente aparecen nuevas preguntas, sobre todo porque la gran pregunta es cómo pudo pasar eso. Bueno, ahí tenemos la primera parte, sumamente interesante, especialmente, bueno, contaba un poco cómo se armó el programa y también la importancia del trabajo en las escuelas y justamente lo que vos contabas, Alfredo, ella contaba mucho de la experiencia que tuvo y que tienen en el colegio Lola Mora, ¿no? Que es algo que va todos los años y están haciendo un trabajo sumamente interesante. Agustina, ¿cómo fue el proceso de realizar la entrevista? ¿Cómo surgieron las preguntas? ¿Cómo fue la idea? Bueno, esto fue así. Nos reunimos un día antes. Néstor, Alfredo y dos compañeras, y nos pusimos a pensar algunas preguntas que nosotras teníamos con respecto a ese tema, y entonces, y así van surgiendo las preguntas. Las teníamos, yo las tenía anotadas en un papel, y así es como que íbamos preguntándole a la abuela relatora que estuvo el otro día. Sí, porque también es importante contar, ¿no, Alfredo? Que estuvieron otros docentes, estuvo una profesora de arte, estaba también una profesora de la materia Eddie dentro de la entrevista, porque lo importante fue socializarlo también con la gente de la escuela, ¿no? Para vos como docente de ciencias sociales, que sos profesor de geografía, de formación ética y ciudadana, de historia, ¿qué rescatás de esta entrevista? Bueno, rescato lo principal, el objetivo de ellas, que es conjugar el pasado con el presente, y no con cualquier presente, o sea, no con todos, sino con la juventud. O sea, pienso que esa conexión la afrontan y lo logran, o sea, lo logran conectarse, porque yo me acuerdo en parte de la entrevista, las alumnas decían, esto no lo sabía. Entonces, muy importante que en las preguntas aparezca, que hay nuevas preguntas que por ahí como profesor no las vemos, y que la cuente una persona en primera persona es otra cosa. Sí, aparte también contaba que, bueno, obviamente se van adaptando a las distintas escuelas, a los distintos niveles, ¿no? Como que organizan charlas, uh-huh, o en algunos casos organizan talleres. Entonces, bueno, si es para más chicos, para más grandes, van uh-huh adaptando ese relato de acuerdo a la población que van teniendo en cada una de las escuelas, ¿no? Sí, yo las escuché en el Jorge Newbery, que es una primaria, que las acompañé, quedaban para cuarto grado, y sí, o sea, se acomodan para todos los niveles muy cómodamente, o sea, se manejan entre todos los niveles, primario, secundario. Impacta un poco el nombre, ¿no?, del programa, chicas, Patri, Antonella, abuela relatora, ¿no?, porque en un momento, no me acuerdo con quién hablé, como diciendo, no son abuelas narradoras, no, se autodefinen como abuelas relatoras. Claro. No, pero a mí yo rescato mucho esto que decía Silvia, ¿no? Esto de enseñarle a las nuevas generaciones de que esto pasó para que no pase nuevamente. Me impactó mucho la primera vez que escuché el audio, porque me parece como pensar una secuencia pedagógica para los niños, las niñas, los adolescentes, y sembrar esto de la construcción de la ciudadanía, es decir, nosotros somos ciudadanos, no nos puede pasar nunca más, formamos parte de un país, esto no puede suceder nunca más. Y lo de relatora, me parece que yo lo asocio a la historia, el relato, ¿no? Más allá que la historia, uno la historia, qué sé yo, el cuento, la narrativa, uno lo ve más desde el lado de lo literario. Para mí esto hace foco en lo histórico particularmente, no sé si compartís esto conmigo, Alfredo. Sí, es más, el nombre de esa abuela relatora por la memoria y la inclusión social, o sea, sería y verdaderamente, sí, pienso que obviamente siembran en los chicos un montón, es algo que no se olvidan más. ¿Les parece si escuchamos la segunda, una segunda parte de la entrevista a Silvia Prieto? ¿Cuál fue el recuerdo más impactante que tuvo durante la dictadura? Yo era chica, pero bueno, vecino de mi casa, casa por medio, era un militante que él estaba militando y tenían un bebé, ya habían secuestrado a su mujer, y entonces un día él va y le deja a su mamá su hijo, y él se va. Poco tiempo después él lo desaparecen, y el bebé quedó con la abuela. Entonces yo lo que recuerdo, cuando mi mamá me cuenta, que Fanny le cuenta esto, que había ido Rudy a dejarle el bebé, porque sabía que él, así como lo habían desaparecido a la esposa, lo iban a desaparecer, o que lo iban a secuestrar y que él tenía que huir. Como hecho concreto, así de mucha proximidad, puedo decirte que es ese. Si una persona tiene miedo de saber su identidad, pero tiene dudas, ¿qué mensaje le darías vos? Puedo entender que tenga temor, pero al mismo tiempo, si tiene dudas, siempre lo que te va a hacer más libre es conocer la verdad. Quedarte en la oscuridad de la mentira no te va a permitir ser feliz. Aunque por ahí, conocer la verdad, como pudo haberle pasado a cualquier nieto cuando recupera su identidad, es tremendo el momento, sin lugar a duda, porque es un cimbronazo. Y a partir de ahí, tenés que rearmar, pero si tenés la duda, es porque hay algo dentro tuyo que te va moviendo. Yo creo que hay que moverse y hay que animarse a la búsqueda de la verdad. No hay que hacerlo solo, Pienso que siempre hay que hacerlo acompañado de alguien, de algún familiar, de algún amigo, que acompañe y que ayude, pero creo que siempre lo fundamental es buscar la verdad. Y después, bueno, en el caso de ser así, abuelas tienen un equipo permanente de psicólogos, de psiquiatras que ayudan, que acompañan, que contienen, lo hacen de un modo absolutamente amoroso y afectivo. Por supuesto que es un tema con mucha complejidad, ¿no? Pero peor quedarse en la mentira, o peor quedarse con la duda, siempre. Mejor saber para ser más libre y poder ser feliz. Bueno, toda una definición, ¿no?, de Silvia, de un tema tan, tan fuerte, tan impactante acerca de la identidad, ¿no? Agustina, como para ir cerrando, ¿qué te pareció a vos participar de esta entrevista? ¿Conocías del tema? ¿Aprendiste del tema? ¿Qué te quedó de la entrevista? Conocía algo sobre el tema, porque en mi colegio se ve, entonces, pero nada, me gustó poder aprender un poco más de alguien que estuvo ahí, que como que lo vivió, y otra vista, ¿no? Es como, y quedé después re impresionada de todo lo que pasó, y ojalá que no vuelva a pasar. Me gustó mucho y quedé muy impresionada con todo lo que contaba la abuela relatora. Alfredo, ¿cómo circuló después este trabajo en la escuela? Bueno, lo pusimos por los grupos de WhatsApp, lo enviamos por el Classroom, en el cual, bueno, subimos las tareas. Y también la escuela tiene una página donde también pusimos el video. Y bueno, la mayor parte de esa manera llegó a todos, ¿no? A toda la escuela. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias, la verdad, que por haber conseguido esta entrevista. Para mí, que yo fui partícipe de la misma, también me sirvió muchísimo conocer este programa, la voz de Silvia. Sé que si alguien quiere más información puede entrar a la página de Abuelas Relatoras y conseguir más información sobre el tema. Agustina, como siempre, un placer y muchísimas gracias por participar. Y bueno, Patri, Antonella, si quieren ir cerrando el tema, me parece que dejamos un tema como para que los oyentes y las oyentes se queden pensando, ¿no? Sí, sí, muy, muy bueno el tema, y no solamente muy bueno en el sentido de que han trabajado de manera genial, sino el tema. Me parece fundamental que esto se trate en la escuela. Necesitamos que los jóvenes conozcan el tema para que esto verdaderamente no suceda nunca más, ¿cierto? Este nunca más tiene que ver con una construcción. Así que totalmente, Patri, coincido, y aparte me parece que la forma en la que se acerca, ¿no?, la historia también tiene mucho peso, porque recién Agustina relataba de que ella ya había abordado el tema en algunas materias de la secundaria, pero que sin embargo recibirlo a partir del relato de una persona que lo vivió en primera persona, valga la redundancia, es mucho más significativo, te conmueve más. Así que me parece que está buenísimo que estas iniciativas se promueva en la escuela para acercar a los chicos y las chicas a esta parte de la historia y para que no pase nunca más. Bueno, y a todos ustedes que están del otro lado, los invitamos, como siempre, a escucharnos en el siguiente programa de esto que se llama ¿cómo, Antonella? Esto que se llama Hora Libre. Chau, chau. Con los añicos de cristal. Escombros del jardín, ser tierra y flor, con los retazos del ayer, tejer mi manta, leyendo el mapa de mi piel. Tu milagro, y en el viento sur, soplando vida al vado, sé quién soy.